Gracias por la comida, estaba buena. Los que la prepararon y nos atendieron muy bien, estaba muy bien, gracias. Quisiera reconocer a los pastores que están aquí, a Pastor John Salcido. Gracias por abrir el lugar y por encomendarle a Mario. Mario ha hecho un buen trabajo en la preparación y con John nos conocimos hace poco, estuvimos platicando en la oficina. Aquí está el pastor Víctor Contreras. ¿Por qué no te pones de pie, Víctor, para que te vean los hermanos? Gloria a Dios, gracias que estás aquí. Tenemos una buena relación. Hermano Daniel, ¿cierto? Usted viene de San José. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, que lo miren los hermanos? Sí, gloria a Dios. Y tenemos usted, casa de oración en Milpitas. Yo viví en Milpitas cuando llegué de Colombia, hace, en el año del caldo. Oh, de veras, en el 90 viví en Milpitas. Era chiquito, solo, ahora ya ha cambiado mucho. Víctor, el nombre de tu iglesia, La Viña del Señor. Y tenemos al pastor Aurelio también. ¿Dónde está? Allá. ¿Por qué no te pones de pie? El nombre de tu iglesia, Iglesia de Manuel de Riverbank. Gracias, brother. Con Aurelio estuvimos estudiando juntos. Siempre me gusta promover que él era el mejor estudiante de griego cuando estábamos en el seminario. Era tremendo con el griego este hermano. Así que no se pelee con él porque le va a decir cosas en griego y usted no va a saber qué le está diciendo. Era griego básico, no creo que aprendimos para hablarlo, nomás para aprender a usar la herramienta y interpretar mejor el Nuevo Testamento. ¿Hay otro pastor o somos los que estamos? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte a estos varones que están liderando? Gloria a Dios. El trabajo del pastor es un trabajo especial. Es un trabajo, a veces es complicado, a veces es difícil, pero es un trabajo que trae mucha remuneración en el corazón por el privilegio de poder ver a las personas que el Señor nos permite pastorear, ver sus vidas transformadas. Y el anhelo más grande de un pastor es ver a la congregación metidos en la palabra, obedeciendo al Señor, apasionados por Cristo, listos para predicar el Evangelio, para hacer discípulos. Esa es una pasión que está en el corazón de nosotros. Y los varones que están aquí y ustedes están apoyando a sus pastores, hermanos, síganlos apoyando, sigan adelante con ellos, levántenlos en oración, estén allí. Un pastor necesita mucho apoyo. Cada pastor necesita mucho apoyo. El Señor levanta varones junto con el pastor para poder trabajar. Y yo le doy gracias a los varones de mi iglesia que están allí. Me han aguantado todos estos años, algunos de ellos, y son pacientes y hemos crecido juntos sirviéndole al Señor. Yo no sé, John, si tú tienes retiro para varones. ¿Alguno de los pastores tiene retiro para varones? Ok, entonces sí lo puedo anunciar. Porque no, si no quisiera interferir, si ustedes ya hacen algo, pero si está la oportunidad. En septiembre nosotros tenemos un retiro para varones en Camp Chinquapin, en las montañas. Es un lugar muy bonito. Llevamos, ¿cuántos años, Mario? ¿Cuatro o cinco años yendo allá? 4 años, sí. Y ha sido un tiempo especial para nosotros, irnos allá, retirarnos y estudiar la palabra. Y hacemos lo mismo, hermanos, la palabra, es pura palabra. Y tenemos un tiempo donde jugamos básquetbol, otros juegan, los muchachos se ríen porque sí jugamos nosotros contra ustedes, no, ya está mezclado los equipos, ¿no? Por ahí tenemos una riña con los jóvenes y la experiencia todavía gana, así que. Pero se arman equipos de básquetbol y también de soccer, ¿no? Sí, me acuerdo porque Javier, tú estabas jugando con tu hijo. Y Juan Carlos, tú estabas jugando con. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿Qué se me hizo? Con Miguel. Salió. Ok. Pero es un buen tiempo para tener comunión. La comida es muy buena. Ellos sirven buena comida allá, atienden muy bien. No vamos por la comida, pero ahí, no sufrimos por eso. Sí, y somos intensos en cuanto a la palabra. El grupo, yo una vez les pedí que oráramos desde las 6 de la mañana. Y dije, ah, seguro que ni llegan, cuadra, ya me fueron a tocar a la puerta. Arturo estaba bien enojado. Ey, tú eres el pastor y no estás orando con nosotros. Bien, firmes, orando y los invitamos, ¿sí? Y me gustaría hablar con el pastor John, con los demás pastores, ponernos de acuerdo Usualmente he sido yo el que enseño, Mario me ha ayudado también, Mario es anciano en la iglesia de nosotros. Está joven, pero es anciano. Usamos el modelo bíblico que da 1 Timoteo 3. Entonces, sería bueno algo que podamos platicar, creo que la invitación está abierta. Tenemos mucho cuidado nosotros de nunca tratar de jalar a nadie para la iglesia de nosotros. Tenemos varios ministerios, hermanos, que no producen ningún fruto humano, en el sentido de que no atrae a nadie a nuestra iglesia. No nos interesa hacer proselitismo, yo creo que no es el sentir tampoco aquí, hay un ambiente que es muy saludable entre nosotros, es bueno y es bueno que lo mantengamos así, ¿sí? Para que haya, pueda haber unidad. Continuando ahora con la sesión que acabamos de ver, el verso 8 es el verso clave en el capítulo 1. Y tengo una copia que hice para ustedes y Neil, ¿me ayudas a repartirla? No sé si... Bueno, ayúdame a repartirla y yo les doy instrucciones de qué es lo que podemos hacer aquí. La intención con la que escribí esto, son preguntas en realidad, ustedes son los que van a tener que escribir, es de que ustedes personalmente, que usted personalmente pueda, pueda mirar cuáles características de estas tienen que ver con usted. Le da uno a la hermana, por favor, y ella le ayuda a su esposo a ver si dice la verdad. Usted lo chequea. Tiene la ventaja que ella lo puede chequear si dice la verdad. Cierto que podemos afuera poner una imagen, no digo que sea el caso que estemos tratando de hacer eso, pero nuestra esposa, ella sí sabe cómo somos en realidad. Ella sí puede decir, este es un hombre de integridad, o este es un hombre que va camino a ser formado en integridad, o este es un hombre que no es. Ellas sí nos conocen bien, así que lo que pongamos ahí tiene que reflejar lo que en casa se ve. El hombre íntegro es igual adentro y afuera de su casa. Entonces dice, el capítulo 1, verso 8 del libro de Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Primero, ¿qué facetas del carácter de Daniel, ejemplo, valentía, son mostradas en esta decisión y por qué? Sea específico. Entonces piense en la decisión que Daniel tomó de no contaminarse. ¿Qué muestra eso del carácter de él? ¿Qué presenta? ¿Qué facetas? Allá hay espacio para 5 cosas. Entonces usted pone, por ejemplo, yo puse ejemplo valentía, ponga por qué. Yo pusiera valentía porque él arriesgó su vida al hacer esa petición. Iba en contra de la orden del rey. Es así, cortico, específico. Y después en el número 2 dice, ¿qué facetas de estas lo caracterizan a usted como hombre? Y el tercero, ¿qué cosas en su vida son impedimento para que usted crezca en integridad? ¿Qué debe de hacer usted para cambiar de una forma drástica y definitiva? Y sea específico en su respuesta. Y al final comparte con alguien. Vamos a tomar unos minutos, sea específico, no haga nada extenso. Repasamos juntos la primera parte para... A ver, compartamos el número uno. El segundo no, ese es personal. Pero el número uno, ¿qué facetas ven ustedes allí de Daniel? Convicción. Uh-huh. Compromiso. Temor a Dios. That's a big one, sí. Determinación. Ajá. Lealtad. ¿Cuál? Obediencia. Santidad. Sí. Integridad. Ordenanza como... Mejor otra palabra. Firmeza en lo que creía. Más bien, José Luis, sería guardaba las ordenanzas del Señor, las órdenes del Señor. Reverencia. Ajá. ¿Cuál? Un hombre de fe. Temor a Dios. Ajá. Decidido, ¿cierto? Como era un hombre decidido. Era un, tenía discernimiento. Pudo ver todo lo que le ofrecían, cómo lo iba a sacar. De un mismo ánimo, ¿cierto? Sí. Wow. Un hombre de fe. Sí, en realidad lo vamos a ver ahorita. Sí, un hombre, un líder. Era un líder. Sí. Uh-huh. Y miren la tremenda la humildad de Daniel, porque él dice, no me voy a contaminar. Y sabe que depende de la decisión de los demás. No lo demanda, pero tampoco se pone a suavizar la petición, sino dice, así es y así es. Y en realidad la dependencia en Dios muestra humildad. Valiente también, ¿cierto? Y ayer estaba haciendo una lista, pero dije, no la voy a traer, la dejé en mi casa, la guardé para mí. Pero se puede hacer una lista grande de las características del corazón de Daniel, lo que muestra su carácter. Y lo que muestra el carácter de Daniel es un hombre de Dios. ¿Sí? Este es un hombre de Dios. Ahora la segunda, piense usted, ¿cuáles de esas características lo representan a usted? Y sea honesto en lo que ponga. Aquí no hay supermanes, así que sea honesto. Esa es personal, esta no la tiene que responder en público, no. Ok, ahora piense en la número 3. ¿Qué cosas hay en su vida que le impiden a usted que las características que ve en este hombre, Daniel, se manifiesten en usted? ¿Qué cosas son impedimento? Por ejemplo, la televisión en sí no es mala, pero puede ser un impedimento si una persona le dedica mucho tiempo a eso. Entonces es un impedimento porque escucha tanto del mundo que no puede discernir, no va a discernir, tiene que escuchar más de Dios que del mundo. Entonces ponga allí y que usted pueda hacer un cambio drástico y un cambio definitivo. Es decir, pues voy a tratar, a ver qué pasa aquí. No, que usted tome una decisión, así como Daniel. Usted diga, pase lo que pase, yo voy a deshacerme de esto completamente de mi vida y voy a caminar en integridad. ¿Qué son esas áreas que usted considera que necesita hacer? Tal vez sea una, o tal vez necesite comenzar con una. Póngalo, eso es para usted. Y ahora quiero que haga otra cosa más. Y no lo hagamos tan largo. Nomás, por lo menos quiero que usted tenga la oportunidad de abrir su corazón y escuchar el corazón de otro hombre también. Cuéntele a otro varón esto que usted respondió allí. ¿Qué características tiene usted? ¿Y qué es lo que va a hacer para cambiar su vida? ¿Por qué no le comparte unos 5 minutos? ¿Sí? Hable con la persona que está a su lado, atrás, y lo que se diga aquí que se quede. ¿Sí? Queremos tratar de aplicar esto a nuestras vidas. Ok, yo creo que podemos continuar. Vamos a ir terminando, ¿qué les parece? Antes de seguir, están hablando de lo que van a cambiar, ¿cierto? No están chismeando ni otra cosa. déjenme les pregunto algo, ¿sí o no que usualmente no hablamos de estas cosas? Es raro, no prevalece el poder hablar de los deseos de cambiar, de la pasión por el Señor. Y quiero animarlos para que esto prevalezca en nuestras conversaciones. Yo mismo hice cambios. Este libro de Daniel a mí me ha impactado, me ha impresionado. El estudiar el libro de Daniel a mí me ha hecho un efecto muy grande en mi vida, bastante. Y ha provocado en mí el estar mirando a Daniel como un espejo. Aunque claro, el estándar es Cristo. Pero en Daniel yo veo características del Señor Jesucristo en la vida de él. Y me desafía a estar mirándome a la luz de lo que revela la palabra de este hombre que sirvió al Señor a ese nivel. Y demanda bastante. Y es un constante estarse chequeando. Mi consejo es este. Ahora que terminemos aquí, hermanos, cuide, vigile, guarde, sea como un guardián en lo que el Señor le está dando a usted hoy. No deje que se le pierda. Guárdelo, cuídelo. Ore por esto, clame al Señor, pídale al Señor que le ayude, que nos ayude a ser así, a tener este tipo de vida, a ser constantes, y solamente lo logramos un día a la vez. Yo pensaba que mi hogar estaba muy bien hace unos años, en lo que cabe si era un buen matrimonio, un buen hogar, pero yo estaba muy ocupado atendiendo a la iglesia, muy ocupado, pasaba muchas horas estudiando. Me fascina leer y me dediqué a leer, a estudiar. Llegaba tarde a la casa y mi esposa era la que estaba lidiando con los niños, lidiando con todo lo que pasaba, y ella tuvo que hallar avenidas para poderse mover como persona con hermanas de la iglesia y hallar espacio para ella como mujer. Y yo me di cuenta hace unos años que había descuidado mi hogar, que había descuidado a mi familia, a mi matrimonio, que había muchas cosas que yo no sabía que pasaban en mi casa que yo necesitaba saber. Hermanos, y lloré porque yo pequé contra el Señor al no atender a mi esposa como el Señor dice: amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tuve que hacer cambios. Ahora muchos días procuro trabajar desde mi casa, y mi hijo, inclusive ayer estábamos hablando y me dijo: papá, yo creo que esta situación te ha obligado a ti a estar más en casa. Y una de esas fue un tiempo de enfermedad fuerte en mi casa. 3 meses, hermanos, que no salíamos. Una enfermedad y otra, todos nos enfermamos. Y el Señor me llamó mucho mi atención a tener cuidado con qué es lo que hago. ¿Dónde está mi mente y dónde está mi corazón? ¿Tengo que servir a la iglesia? Claro que sí, hay una responsabilidad grande. Pero si soy un hombre de integridad, voy a cuidar lo que el Señor primero me dio, que es mi familia, mi esposa y mis hijos, y no aislándolos, pero con ellos en un contexto de iglesia, donde en la iglesia están los mejores amigos de mis hijos, están las mejores amigas de mi esposa, están mis mejores amigos, donde juntos crecemos sirviéndole al Señor en la iglesia, pero atendiendo primero lo que hay que atender. Doblando rodilla, empecé a disponerme a lavar más platos, a recoger ropa, a no exigir tanto, pero a estar dispuesto a servir más. Y cuando tengo que exigir, lo hago, y no, I don't apologize for that, no me echo para atrás, pero procuro que haya servido más que lo que estoy exigiendo en casa. Entonces, todos somos llamados a hacer cambios en alguna área de nuestras vidas, y nos acostumbramos a lo que hacemos pensando que estamos bien. Pero es bueno orar: Señor, Señor, quiébrame, dóblame, no dejes que yo me levante pensando que estoy bien cuando no lo estoy. Y hacer esos cambios que necesito hacer. Y son buenos. Y ahora, hermanos, mi esposa y yo estamos haciendo la lectura de 10 capítulos diarios. No lo leemos juntos, porque leemos diferentes tiempos. Pero yo tengo a una mujer llena del Espíritu todo el tiempo. Es una mujer llena del Espíritu, es una mujer que me habla con la palabra, es una mujer que discierne con la palabra, es una mejor esposa. Y yo mismo he sido expuesto mayormente, más antes era estudiar para enseñar, ahora estoy de veras pasando más tiempo a solas con el Señor porque lo quiero conocer. Y este sistema me ha llevado a través de toda la Biblia, conocer libros que no conocía tanto. Y es bueno, yo les recomiendo, si no se han llevado una copia, llévense una copia a mío, las copias que donde ya se reparan, aquí hay más todavía. Si alguien quiere las copias, hermanos, llévenselas. Yo estoy tomando tiempo de la enseñanza, yo sé, pero hay cosas prácticas que si usted se la puede llevar y ponerla a funcionar en su vida y desafiarse a de veras, a conocer al Señor intensamente, no superficialmente, y su vida es transformada, su hogar es transformado. Es impresionante lo que la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas. Y es lo único en realidad que puede cambiar nuestras vidas. Hemos sido atacados con la psicología, ¿sí o no? La psicología se ha puesto al nivel de la Biblia muchas veces. Lo que un psicólogo diga casi que es ley ahora. Y no es justo que la iglesia acepte estas cosas. El mundo, pues, ni modo, el mundo que esperanza tiene, necesita esas ayudas y ahí que se ayuden. Pero la iglesia no necesita eso, hermanos. La iglesia no necesita, a mí me sorprende gente en la iglesia tomando medicina para la depresión. Cuando el libro de Salmos habla del corazón deprimido, muchas veces, un corazón dolido. ¿Y qué hace el salmista? Recurrir al Señor. Yo he tenido tiempos fuertes de depresión, hermano, pero la palabra siempre es suficiente para sacarnos de allí. Tiene que ser la palabra la que tome el lugar que tiene que tener. En absoluta reverencia ante la palabra del Señor, con respeto y con entrega total a conocerla. Y que sea la que nos muestre como un espejo la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra alma, y nos moldeemos a lo que dice allí. A mis hijos, cada año voy a una conferencia con el doctor John MacArthur, y siempre les traigo Biblias, y uno de ellos tenía una Biblia, ya ha visto cómo le doblan las hojas, que se ponen bien feas, no es el que está aquí, es otro, el tercero, bien tremendo. Y pues una noche me senté y le empecé a enderezar hoja por hoja. Hoja por hoja, todas se las enderecé y le dije: Samuel, mira, la Biblia es el libro más preciado que tú puedes llegar a tener en tus manos en toda tu vida, cuídala, trátala bien. Y en la siguiente conferencia le traje una Biblia nueva, y ese niño, cuando recibió la Biblia, la tomó, la besó y la abrazó, y desde entonces así la trata. Desde entonces no tiene nada doblado esa Biblia, y la lee, y sí la lee. El estándar de la palabra del Señor es tan altísimo, hermanos, y es tan atacado por todos lados. Necesitamos tenerla como lo que es, como lo más preciado, el tesoro más preciado que tenemos en nuestras manos y que nos puede cambiar. Este simple ejercicio muestra mucho, hermanos, bastante, créanme. Aquí hay bastante, aquí puede pasar cambios gigantes en sus casas y en sus vidas si usted sigue lo que el Señor le haya mostrado, lo que Dios le haya mostrado allí. Y quiero orar antes de seguir por estos cambios. Pidámosle al Señor, supliquémosle al Señor, roguémosle al Señor: Padre, ayúdanos, ayúdanos a de veras hacer estos cambios, ¿sí? Padre, Señor, es tu palabra la que gobierna, Señor, es por tu palabra fue creado todo el universo, Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tú mismo eres la palabra manifestada de Dios, Cristo Jesús. Señor, rogamos que tú nos ayudes a lo que nos has querido mostrar hasta ahora, Señor, a hacer cambios, a erradicar completamente de nuestros corazones, de nuestras casas, las cosas que hemos hecho, Señor, que nos impiden de veras, Señor, ser hombres entregados y fieles, íntegros, siguiéndote a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ver nuestras faltas y abandonarlas, Señor, a confesar y a llorar y a lamentar nuestro pecado delante de ti, y a buscar, Señor, el obedecerte. Y clamamos y rogamos por ayuda en este momento, Señor. Te suplicamos que tú nos indiques, Señor, que nos enseñes, que nos fortalezcas, y por medio de hermanos, por medio de la oración, por nuestras esposas, a nuestros hijos, que estemos atentos a escuchar, Señor, y a obedecer, a hacer estos cambios que necesitamos hacer. Ayúdanos a parecernos, Señor, a lo que nos presentas en el carácter de este hombre Daniel, Señor, que era íntegro y había decidido aún entregar su vida si fuera necesario, pero no entregar su fe, Señor. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos, que nuestros hijos vean en nosotros el mejor ejemplo que jamás puedan ver en toda su vida, Señor. Que ellos digan, mi papá era un hombre que amaba realmente al Señor y aún murió por servirle al Señor. Padre, oramos, Señor, por esto, que suceda más y más y más. Y gracias, Señor, no decimos que no está pasando, creemos que sí está pasando y damos gracias por todos esos momentos buenos, por todas esas buenas decisiones, por toda esa buena ruta que sí hemos tomado, Señor, donde nuestras esposas se han sentido protegidas y seguras. Y nuestros hijos, Señor, se han sentido resguardados y motivados a tener un buen ejemplo en nosotros, Padre. Gracias, oh Dios, te damos a ti la gloria y la honra por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, de veras. Que el Señor nos ayude a estar desafiados. Vamos a seguir en el capítulo 1. Vamos a tener que hacer unas 10 conferencias más para cubrir este libro. Vamos en el capítulo 1, sigamos con el verso 9. Y quiero que leamos del 9 hasta el 21. ¿Alguien me ayuda, por favor, con voz fuerte? Del 9 hasta el 21, en el capítulo 1. Gracias, Mario. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto refleja cómo constantemente Dios está protegiendo a estos muchachos, porque ellos decidieron obedecer al Señor, obedecer su palabra. Daniel propuso hacer lo que era correcto, cuando hacer lo contrario era lo más fácil, era lo más conveniente, era lo más prometedor. Pero él decidió dejar a un lado el prestigio y todos los beneficios que le ofrecía al mundo para servir al Señor. Y ahora Dios está interviniendo para ayudarlo. Y Dios siempre muestra su fidelidad. En la Biblia encontramos muchas escrituras que muestran lo que Dios hace por los que son fieles a Él. Ya lo dijimos en el Salmo 1, verso 3. Dice que todo lo que hace prosperará. No dice que algunas cosas, dice que todo. Y cuando dice que todo prosperará, no se refiere a que esa persona se va a llenar de bienes, se refiere a que Dios va a ser honrado en todo lo que esa persona hace, porque es una persona que se deleita en la palabra del Señor, conoce la palabra del Señor, medita en ella, cuando ora, está orando para hacer la voluntad de Dios, cuando decide, está decidiendo conforme a la voluntad de Dios, y cómo no va a prosperar Dios su palabra. Así que Dios prospera todo lo que hace, así está sucediendo con la vida de Daniel y estos muchachos. Y dice que en gracia y en buena voluntad, lo puso con Aspenaz. La buena voluntad es usada para mostrar el amor perfecto del Señor por sus hijos y su misericordia. Hay salmos que hablan de esto. Y en este verso denota una disposición inusual. Mira, Aspenaz, cuando dice que Dios le dio gracia con Aspenaz, y usa la palabra favor aquí en el... Dios le... ¿dónde la estaba viendo? Pero habla de que tiene favor. Puso Dios a Daniel gracia en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida. Bueno, habla del temor. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel: te ruego pues que hagas... Se me perdió el verso donde quería hablar. ¿El cuál? El 9, ahí es donde está. Y puso Dios a Daniel, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero lo que refleja aquí el favor que Dios les permite tener a ellos significa amor y compasión. A mí me impresionó cuando yo entendí esto, porque dije: Aspenaz es el que trabaja para el rey, trae una orden del rey, tiene estos que son cautivos, este muchacho le pide una petición y le dice, habla de contaminarse y de abominación, y tiene favor con ellos. Lo que refleja esto es, significa amor y compasión, que tiene su fundamento en las entrañas. Esa es la respuesta de Aspenaz. Es sorprendente lo que Aspenaz siente por estos muchachos. Siente cariño por ellos, siente compasión por ellos. Él ha visto en la vida, en el corto tiempo de estos muchachos, algo diferente. Porque acuérdense, ellos vienen como esclavos. Y seguramente, no dice el texto, pero seguramente Daniel y estos tres muchachos no se quejaron de su situación. Mantuvieron su integridad, mantuvieron una actitud de contentamiento, y estos hombres son impresionados por ello, por eso hay tanto favor. El testimonio de ellos hablaba mucho. Y es descrito en el verso como Dios es el que influencia a estos hombres para que respondan así. Y la manera como lo hace es a través del buen testimonio de Daniel y sus amigos. De no haberse conducido ellos bien ante esta petición, hubiera significado seguramente su muerte. Ellos estaban pidiendo que se quitara una orden que el rey había dado. Pero su buena reputación aquí está dando buenos dividendos, buen fruto. Debido a este buen testimonio, Aspenaz estaba dispuesto a escuchar la petición de Daniel. Como cuando un maestro tiene alumnos y uno de sus alumnos es un buen alumno, la actitud del maestro hacia ese alumno es diferente que los demás, ¿cierto? Es muy diferente. Yo en un trabajo, un hombre en el trabajo se burlaba de mí y me decía, apart from sin, me gritaba, apartado del pecado, porque yo no participaba de las cosas que ellos decían. Pero mi testimonio era de no quejarme contra el dueño de la compañía. Habían cosas injustas como en todo lugar, pero procuré orar y pedirle al Señor que prosperara ese lugar. Y este hombre que se burlaba de mí y me gritaba esas cosas, cuando la compañía se movió a Ogden, por eso paré aquí en Modesto, él se acercaba a mí y me decía, Enrique, ¿en qué te puedo servir? Y él mismo daba testimonio de mi comportamiento. Y somos llamados a dar testimonio de nuestro comportamiento. Nuestros jefes pueden ser injustos, pero eso no importa. Eso no cambia el hecho de que seamos fieles con el Señor. Que oremos para que Dios prospere la compañía donde estamos sirviendo. Que no participemos de la crítica a nuestros líderes en la compañía, menos en la iglesia, hermanos. Que mantengamos la integridad. Estos hombres seguramente vieron que Daniel no se quejó contra Nabucodonosor, sabiendo que Nabucodonosor era un pagano, ni se quejó siquiera de su rey, Joacim. Él lo que estaba haciendo era dispuesto a servir, dispuesto a someterse a la autoridad que Dios había puesto sobre él, y sobre todo a la autoridad de Dios sobre su vida. Eso es integridad. Y ese testimonio es tenido en cuenta aquí, por el jefe de los eunucos. Verso 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Aspenaz encuentra la petición bien difícil de conceder, manifiesta mucha preocupación. Él quería ayudar a los jóvenes, pero estaba de por medio su cabeza, si el rey notaba que estos hombres no habían comido de lo que él había mandado a comer. Y piensa que se van a ver más pálidos. El texto aquí lo que está indicando es una, en inglés, countenance, es su apariencia, su ayúdenme con el español aquí, ya, estoy como la India María, ni de aquí ni de allá. su apariencia general, su actitud, ¿sí? Su manera de presentarse se iba a ver diferente, no meramente el color de su piel, sino en general. Se iban a ver más tristes, más decaídos, y eso le preocupaba porque iban a ser presentados delante del rey. El temor es obvio, porque el menú del rey está diseñado para que estén saludables y fuertes. Y dice que los muchachos que son semejantes a vosotros, la comparación con nosotros jóvenes cautivos, esta parte a mí me impresiona también, de 70 jóvenes que supuestamente estaban siendo preparados por 3 años, solamente 4 jóvenes no quieren comer de esa comida. ¿No se parece hoy en día? La iglesia del Señor, quisiéramos que fuera todo el mundo, hermanos, pero es, créame, es un remanente. No es la mayoría de la gente que dice que es cristiano, el que es cristiano, es un remanente. El que es cristiano es el que obedece al Señor, es que su testimonio habla conforme a lo que dice que cree. Ese es el verdadero cristiano. En primera de Juan, no vamos a ir allí, pero capítulo 3 habla de eso, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es que los hijos de Dios no pueden, dice, no pueden practicar el pecado porque la simiente de Dios está en ellos. Pero los hijos del diablo practican el pecado y no les importa. Daniel y sus amigos no practicaban el pecado. Tal vez, seguramente, que se han equivocado allí, pero no practican el pecado. No practicar el pecado es no gozarse en el pecado. Todos pecamos aquí. Si alguien no ha pecado, dígamelo, yo le regalo un billete de $500 que tengo aquí en el bolsillo. No hay de 500 todavía, ¿cierto? Todos pecamos. Pero si somos hijos de Dios, no podemos deleitarnos en el pecado. El Espíritu Santo no nos deja, la conciencia no nos deja. Hay una diferencia entre nosotros y el mundo. El mundo peca y no les importa. Daniel y sus amigos tienen un buen testimonio y son considerados por Aspenaz. Verso 11, entonces dijo Daniel a Melsar, aquí ya no es Aspenaz sino Melsar. Melsar significa mayordomo, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Este lo puso Aspenaz sobre los muchachos para que le diera su entrenamiento. Daniel no se da por vencido, dice el texto que Aspenaz no le dio una respuesta definitiva y él sigue con Melsar. Dice, bueno, no está Aspenaz, pero ahora está Melsar, tengo que hablar con él. Le propone y le dice, ¿por qué no tratas 10 días con nosotros? Trata unos días y si de aquí a allí ves una diferencia, entonces, como tú digas. Daniel está tan seguro de su petición, que él le dice a él, haz la prueba, pero la prueba no es para Daniel. Daniel sabe quién es Dios. La prueba es para Melsar y para Aspenaz. Es para que ellos vean que Dios es fiel. Así es el creyente. El creyente no pone a prueba su fe para decir, quién sabe cómo me vaya. El creyente pone a prueba su fe porque es testimonio para aquel que no cree. Es para él, no para el creyente. Y así están Daniel y sus amigos. Ponen su fe a prueba por esos 10 días. Versos 12 y 13 dice, te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. El mayordomo seguramente no concedió a la primera vez lo que Daniel le pide, pero sí lo hace. Dice la palabra más adelante que sí lo hace. Dice la palabra que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, ya lo vimos esa escritura. En Romanos 12, 1 y 2, por la insistencia de Daniel es que quiero usar esta escritura. Romanos 12, 1 y 2 habla de santidad. Es un verso que todo cristiano debe saberse de memoria. Romanos 12, 1 y 2 habla de nuestra posición frente al mundo y nuestra posición frente a Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una dedicación total, esto es santidad. Y no os conforméis a este siglo. Una vez visité a un amigo hace muchos años, él ahora vive en Texas, y llevé a mis hijos y él tenía su tremendo televisor. Me sorprende casi en cada casa. Yo le digo a mi esposa, el televisor está colocado en el mejor cuarto de la casa, que es la sala, frente a los mejores muebles que tiene la sala, con el mejor tapete que tiene la sala. ¿Por qué no lo ponemos en el garaje y que el que quiera ver que se siente ahí en el piso, en el cemento, que le cueste? Todavía no llego ahí, pero lo estoy considerando. Llegué a esta casa y mi amigo tenía una película. Yo estaba con mi esposa, él estaba con su esposa, los niños estaban pequeños. Y estaban maldiciendo, en la película estaban diciendo maldiciones. Y me dijo que lo acompañara a la tienda, y cuando fuimos a la tienda aproveché, estando solo con él, le dije, hey, ¿por qué permites esa película delante de tu familia? ¿Qué tiene? ¿No oyes que están maldiciendo? Dice, no, yo no me doy cuenta. Le dije, ¿sabes qué? Ese es tu problema. Te acostumbraste tanto a ese mugrero que no te puedes dar cuenta de lo que están diciendo allí. Y estás contaminando la mente de tus hijos, estás contaminando tu hogar. Y eso es lo que dice Pablo. No os conforméis, no te acostumbres al sistema del mundo como si fuera natural o como si fuera bueno, al humanismo, no lo aceptes. Por eso desde el principio he estado insistiendo, los impíos, los inconversos, yo no lo estoy diciendo para menospreciar a mi vecino que no conoce a Cristo. Yo tengo que amar a ese vecino, yo tengo que mostrar misericordia con ese vecino, pero no puedo aceptarlo como mi hermano o tratar de tener comunión con él, no puedo. Yo tengo que hablarle de Cristo. Para poderlo hacer, tiene que haber una distinción y para yo no caer en lo mismo que él hace. No puedo. El Señor nos llama a vivir diferente. Estos jóvenes vivían diferente y se notaba. Y Aspenaz lo notaba y el, ¿cómo se llama el otro? Melzar. El Melzar también lo notaba. Y miren, a menos que el fundamento de la palabra de Dios sea el que gobierne nuestros pensamientos, no es posible. Voy a repetirlo, a menos que el fundamento de la palabra de Dios sea el que gobierne nuestros pensamientos, no es posible, primero, tener una resolución conforme a la voluntad del Señor en el corazón. Y segundo, mucho menos llevarla a cabo. No se puede. Yo no sé si ustedes tomaron una resolución hoy en cuanto a lo que escribieron aquí. Pero si la palabra del Señor no es la que está gobernando sus vidas y sus corazones, no lo van a lograr. Yo no lo estoy maldiciendo, le estoy diciendo la verdad. Dios prospera al que es fiel a su palabra, prospera su alma, prospera su vida, lo prospera al punto que lo usa para que él sea honrado. Esa es la prosperidad que nos habla la palabra. Si el Señor quiere añadir algo más, eso es cosa de él. Él es el dueño de todo. Daniel persiste en lo que propuso en su corazón porque se trata de glorificar al Señor, no de lograr un beneficio personal. La primera petición que el Señor Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, prediqué esta serie de la oración en la iglesia, y me impresionó estudiando esto, Mateo 6. La primera petición en la oración del Padre Nuestro es, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos corremos en oración pidiendo, Señor, ayúdame con esto, Señor, ayúdame con lo otro? ¿Y qué? Del nombre de Dios ser santificado. La primera petición es, santificado sea tu nombre. Esa ha sido mi petición primaria antes de venir aquí. Señor, que tu nombre sea santificado por estos varones, por estas personas que están aquí. Que tu nombre sea santificado, que ese sea el resultado. Y es lo que está haciendo Daniel, buscando que el nombre del Señor sea santificado. La vida de Daniel refleja en lo práctico lo que es vivir para la gloria de Dios. La comida que pide Daniel, en comparación con la comida que ofrece el rey, era una comida muy pobre, ¿cierto? Aparentemente incompleta. Pero es la única que llena los requisitos de Dios para Israel y su pueblo. Es la única. Daniel es uno de los pocos que han entendido el porqué del juicio de Dios sobre Israel y no está dispuesto a provocar su ira. La conducta de estos cuatro jóvenes sigue siendo en esta etapa la herramienta más útil en las manos del Señor para obrar en el corazón de sus captores, en este caso el mayordomo. La insistencia de Daniel es sorprendente cuando nos detenemos a pensar cómo Dios lo había entregado en manos de sus enemigos. Eran cautivos. Daniel pudo pensar, si Dios nos abandonó, ¿qué razón tiene seguir insistiendo? Si al cabo a lo mejor podemos terminar en una situación peor. Mira Lamentaciones 3, 39 al 40. Mira lo que dice. Está ahí cerca de Daniel porque ese lo escribió Jeremías. Lamentaciones 3, del 39 al 40. Alguien que me ayude a leer este texto, por favor, estos dos versos. Esto va en el contexto de la situación en que se encuentra Daniel. Daniel es un cautivo, acuérdese, su nación está en proceso de ser destruida, está queriendo ser entregado por un rey pagano en la cuna de la idolatría. Y mira lo que dice versos 39 al 40, esto lo escribió Jeremías cuando Judá fue capturada por Nabucodonosor. ¿Quién lo quiere leer? Okay. Cuando una situación se pone difícil, y la situación de Daniel es difícil, su vida en realidad está en peligro. Yo creo que Daniel entendía lo que Jeremías había dicho. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿qué razón tiene usted o tengo yo para quejarnos de donde estamos? Donde usted está hoy, en la condición en que usted se encuentra hoy, emocional, financiera y todo tipo de área en su vida, es exactamente donde Dios ha permitido que usted esté. Entonces, ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué hacer complaint delante del Señor? ¿Qué merecemos nosotros de acuerdo a la Escritura? ¿Cuál es la muerte y estar eternamente en el lago de fuego? Separados completamente de Dios, completamente de lo que sea amor, luz, cariño, amistad, comunión, completamente separados de todo lo que nosotros conocemos como buenos. Eso es lo que merecen nuestras obras. Y yo creo que Daniel entendía estas cosas. Yo creo que este hombre sabía estas cosas. Y así vivía, y los otros lo notaban. ¿Por qué se lamenta el hombre? Si usted se va a lamentar, o yo me voy a lamentar, por lo que nosotros debemos lamentarnos es por nuestro pecado. Llorar nuestro pecado. Mateo 5, bienaventurados los que lloran, dice la palabra. Bienaventurados los que lloran. No está hablando del que derrama lágrimas físicas, que no es malo derramar lágrimas físicas. Está hablando del que llora la condición de perversidad en su corazón y lo lamenta delante del Señor constantemente. Vive en una constante, no acusándose, pero reconociendo su falta y llorándola delante del Señor. Llorando delante del Señor por su condición. Y no quiere decir que esa persona no se pueda gozar, no pueda vivir alegre, feliz en su vida. Claro que sí. Pero es consciente de su condición. Y si se lamenta, se lamenta por su pecado. Y vivimos en una sociedad que nos enseña a lamentarnos, que nos enseña a buscar nuestros derechos. Ahora quieren darle derecho a los perros para que tengan abogados y los defiendan en las cortes. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Eso es lo que se llama la estupidez del humanismo, y perdónenme el término que uso. No es más. Eso es lo máximo que el hombre alcanza en su expresión máxima. Eso es lo máximo que el hombre logra alcanzar. Sin Dios. Y ante eso es presentado Daniel, pero Daniel sabe que quejarse simplemente es por sus pecados. Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, no vamos a ir allí, pero cuando él tiene la visión del Señor y ve su gloria, ¿cuál es la expresión de Daniel? Inmediatamente dice, hombre muerto soy, porque soy un hombre de labios inmundos y he visto al Señor. O la gloria del Señor. Lo que nosotros necesitamos es ser tomados y presentados ante la gloria del Señor, y al ver la gloria y la majestad del Señor y su hermosura, vamos a ver lo inmundos que somos. Claro, en Cristo, yo sé que el Señor nos ve perfectos, posicionalmente estamos limpios, pero en realidad vivimos en un camino de santidad diario, donde tenemos que constantemente confrontar el pecado en nuestras vidas y estarlo abandonando constantemente, llenándonos de la palabra, que es la que nos lleva allí. Y la vida de estos muchachos así se refleja. Lo sorprendente es la confianza que mantiene él y los otros tres jóvenes en la soberanía de Dios. Su identidad es bien sólida en lo que son conforme a los mandamientos del Señor. Versos 14 al 16, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Yo creo que Melzar subió de peso en ese tiempo. ¿Qué haría con esa comida? No dice que dice que hacía. El mayordomo finalmente escuchó la propuesta de Daniel y tomó la decisión de tratarlo. Y él arriesgó su vida, porque esta era una orden del rey. Ellos no fueron con el rey, no le podían decir al rey que un esclavo estaba pidiendo este cambio. Pero Dios les había dado gracia a estos muchachos, y ellos tenían cariño por estos muchachos y lo estaban cuidando y ayudándolos. Dios les dio esa gracia. Daniel es sabio en reconocer la preocupación del mayordomo y presenta una propuesta que tiene sentido cuando le pide que lo pruebe por 10 días. Y al cabo de los 10 días se ven mucho mejor. Y ellos deciden, como dice Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios 3, 5 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, fíate de Jehová de todo tu corazón y encomienda al Señor tus veredas y él enderezará tus caminos. O encomienda tus caminos y él enderezará tus veredas. pero habla de confiar en el Señor y no en nuestro razonamiento. Salmo 51, versos 7 al 8, mire lo que dice. Estamos hablando de confiar en el Señor y estamos hablando también de qué pasa. Aquí quiero tocar un poquito qué pasa cuando hay pecado en nuestras vidas y por qué Daniel no se ve así. Daniel se ve tranquilo, firme, contento, sólido, decidido, valiente. Salmo 51, versos 7 y 8, dice el rey David, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué pasa cuando hay pecado no confesado? Los huesos son abatidos. Usted se sabe que más del 50% de las personas en los hospitales están allí enfermas por el pecado en sus vidas. Que los médicos la mayoría del tiempo no encuentran la razón de ser de esas enfermedades. Que la mayoría de las medicinas que se usan hoy en día están diseñadas solamente para tratar los síntomas, pero no pueden tratar la raíz del problema. Porque el problema es espiritual. Porque el problema es una desconexión. Es un andar en contra de la voluntad del Señor, lo cual es una carga pesada y daña los huesos, daña el ser, daña a la persona completamente. O no les afecta más a otros menos. Pero se manifiesta así. Es interesante. Y que tenemos toda esa influencia, que la psicología se levantó como una muestra de rebelión contra Dios para decir no necesitamos a Dios para ver el corazón del hombre, nosotros tenemos la respuesta y nosotros vamos a dar la respuesta. Y se metieron en todos los medios en la sociedad, desde las escuelas hasta universidades y en todo lado. Y es visto con un respeto increíble, más arriba que la palabra del Señor. Daniel y sus amigos tenían su confianza en Dios y cuando habían pecado, seguramente, no dice el texto, pero yo asumo, seguramente habían corrido con el Señor y no guardaban en su corazón y no cargaban con su maldad. Seguramente que iban rápido con el Señor. Por eso Daniel es un hombre tan firme. Daniel es un hombre que no flaquea en sus decisiones porque su corazón está limpio delante del Señor. Esta narrativa nos muestra que la vida de esos cuatro muchachos es mucho mejor que la vida de los demás jóvenes que se contaminaron. Dios es fiel con los que se comprometen a obedecer sus mandamientos. El mesar, continuó dándole los vegetales y el agua, se llevaba la comida por los 10 días. Asumimos que Aspenaz sabía de esto, y la gracia del Señor le dio a estos jóvenes con Aspenaz, es de gran significado en el desarrollo del plan de Dios con Israel en la cautividad de Babilonia. Es una simple comida, pero tuvo un efecto fenomenal cuando nosotros seguimos la secuencia del libro de Daniel, lo que pasó más adelante. Uno de los principios que resaltan aquí es la fidelidad. La palabra dice, sé fiel en lo poco y yo te pondré en lo mucho. Lo poco para Daniel y sus amigos era ser buenos esclavos o cautivos de los babilónicos. Seguramente que no se escuchó de su parte ninguna queja y su actitud ante Dios fue la de someterse a lo que él había traído sobre la nación. Aquí se ve como Dios siempre cumple su palabra, dándole gracia, preparando el camino para usarlos en posiciones de influencia en el imperio de Babilonia, que a la larga preservarían a Israel hasta llevarles de regreso a la cautividad. Dios los bendijo a estos muchachos, fueron encontrados como 10 veces superiores a los otros muchachos cuando fueron presentados delante del rey, y dice la palabra en el verso 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto viene de Dios. Dios es el que da estas cosas. Las visiones y sueños para Daniel, no había ningún curso que él pudiera estudiar, no había ningunos 3 años de la mejor educación en el mundo para que él pudiera entender visiones y sueños, y parece que el Señor lo ha mostrado y lo ha comprobado porque aquí se sabe ya. No habla de ninguna interpretación todavía. Y dice la palabra, un principio que está en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Estos jóvenes, Dios les dio tanta gracia, ¿por qué? Porque en su corazón había espacio, en su corazón había mucho espacio para que Dios operara, y Dios opera en ellos, y son sobresalientes 10 veces más que los demás. Muchos jóvenes cristianos hoy en día que van a la universidad son expuestos a información anticristiana, que es tan prevalente, no tienen fundamentos sólidos, no entienden doctrina. En otras palabras, no saben en lo que creen y cuando su fe es desafiada, fácilmente se derrumba y terminan cuestionando la palabra del Señor en lugar de pararse firmes. Y gloria a Dios por los que sí se paran firmes. sobre la roca, inconmovible de los siglos. Defienden y exponen la verdad y no se mezclan con lo que el mundo les quiere ofrecer allí. Gloria a Dios por esos jóvenes. La palabra de Dios viene a ser el fundamento. Yo he hecho un trato con mi hijo, que la carrera que él escoja, Dios lo va a dirigir, pero mínimo que estudie 1 o 2 años de Biblia, mínimo, antes de entrar a la universidad, para que él tenga más fundamento todavía y de ahí que siga con su carrera. Eso debe prevalecer. Dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, Dios hizo eso sobre él. Estoy tratando de avanzar aquí porque tengo una sesión extra y es la más emocionante de todas, porque es cuando más peligro hay, más caos hay, más hay un revoltijo tremendo que sucede en este imperio y cómo Dios usa a Daniel. Pero me quedan 10 minutos, ¿cómo le hago? Me siento como mi corazón partido en dos aquí, quisiera darles todo lo que traigo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcancemos, no importa. Santiago 1.5, estamos viendo el punto de que Dios le dio a ellos sabiduría, conocimiento en ciencias, inteligencia y también a Daniel. Daniel se diferenciaba de los demás porque podía discernir visiones y tener sueños e interpretarlos, y eso lo separó a él como un verdadero profeta. Daniel era un verdadero profeta. Y hoy en día, cualquiera que se atreva a dar una profecía sobre el futuro, si no se cumple, es un mentiroso, y dice la palabra del Señor que el tal sea apedreado. Qué bueno que no tenemos esas leyes vigentes ahora, porque habría más de uno muerto en estos días, especialmente. Híjole. Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo le decía a mi esposa, Vero, tú eres una mujer sabia. Y ella decía, no, pero es que yo no soy sabia porque cometo muchos errores. Y le digo, por eso eres sabia, porque tú no te levantas a ti misma, tú reconoces tus errores. Eso te hace una mujer sabia. No es sabio el que anda diciendo, yo soy sabio, es sabio el que reconoce su necesidad de la sabiduría y clama a Dios por ella. Y dice aquí que clamemos y el Señor nos la da sin reproche, pero que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Daniel recibió lo que le pidió al Señor, porque Daniel no dudaba de lo que estaba pidiendo, y lo estaba pidiendo basado, fundamentado en la palabra del Señor. Por eso el Señor se lo concede. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dejémoslo ahí para poder avanzar. Ese fue Proverbios 2:6 y el contexto completo es del 1 al 9. A diferencia de los demás jóvenes a quienes Dios les dio capacidad intelectual, Daniel recibió el don de interpretar sueños, y si eso lo separa como un profeta. Pasan los 10 días, son presentados delante de... pasan los 3 años de entrenamiento, durante los cuales Daniel y sus compañeros continuaron comiendo vegetales y tomando agua por 3 años. Dice aquí, acuérdese, una resolución se toma basada en la palabra del Señor y se mantiene, se vigila, se guarda. Somos como guardianes de lo que Dios nos da. Aspenaz los presenta delante del rey, y esto era tan importante para los muchachos como lo era para Aspenaz, porque si él fallaba con esos muchachos, mostraba que él no había hecho un buen trabajo. El rey los entrevista, seguramente con la ayuda de consejeros, examina sus habilidades, sus áreas fuertes y débiles, y de acuerdo a esto los posicionan en diferentes funciones. Y de entre todos los jóvenes, estos 4 se mantienen como superiores aún 10 veces más. Los demás manejaban su Ferrari, seguramente, estoy tratando de ponerlo moderno. Los demás vivían en su penthouse. Los demás seguramente que tenían su ropa a su gusto. Los demás seguramente que hacían como ellos querían, se daban la libertad de comer comida deliciosa todo el tiempo, de tener los placeres del reino, de tener la mejor educación, pero no tenían a Dios en su corazón. Dios no era importante para ellos. Y los que se notan diferentes son Daniel y sus amigos, porque lo que los hace diferentes no es su apariencia, es lo que está en su corazón, y en su corazón está la palabra del Señor. De nuevo, maldito el hombre que confía en el hombre, la confianza de ellos estuvo en Dios. Y así se movieron, y así el Señor les dio gracias. El Señor dice en Mateo 6:33, no temas lo que puede hacer el hombre, teme a Dios que puede destruir el alma en el infierno. Y también dice, busca primero el reino de Dios. Por todas partes nos habla el Señor. No temas al hombre, busca a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, es tentado por Satanás. Y las tres veces que Satanás lo tienta, el Señor Jesucristo contesta: escrito está, escrito está, escrito está. El diablo es un enemigo verdadero para nosotros, pero dice la palabra: someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Nunca dice que andemos atando al diablo, dice que someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Dios es fiel, pero todo viene en la sumisión al Señor. Hacia el Señor nuestra relación es lo primero. Dice el Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios. Mateo 22, 37 al 40. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen toda la ley y los profetas. Esta es la vida de Daniel. Y estamos nada más en el capítulo 1. Capítulo 2 es bien intenso, hermano, lo que pasa allí. Es bien intenso. Los animo para que ustedes revisen el libro completo en sus casas, el libro de Daniel. Sí, y que dejen que el Señor les hable allí. Voy a cerrar aquí porque yo creo que ya cumplimos el tiempo y hicimos el propósito de respetar el horario. Queremos honrar el esfuerzo que ustedes hicieron. Yo los felicito por haber venido, por tomarse el tiempo de estar aquí. Creo que grabaron los mensajes, así que el Pastor John o Mario les deja saber cómo queda disponible. Vente, brother, mientras yo cierro aquí y te doy el espacio.